Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, te comentábamos recién que venimos llevando el tema de lo que es el programa Aprender 2016 y toda la polémica que ha traído este programa a partir de esta primera instancia, el programa que entendemos que es así, de una evaluación que se va a realizar a los chicos de secundaria y de primaria para el día 18. Y en ese sentido estamos en comunicación con Gabriel Brenner, docente de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, ¿nos estás escuchando? Sí, Edgardo, buen día. ¿Qué tal? Un saludo para vos y bueno, para todo, para los lectores y también los oyentes del Pampero. Yo soy uno de los lectores que a ustedes nos siguen en la versión digital. Exactamente, estamos muy agradecidos. Siempre nosotros también te seguimos a vos por las... Sí, es una conversación que venimos manteniendo y hoy tenemos una oportunidad de poder profundizarla en una conversación más menos cibernética y más real. Claro, tal cual. Bueno, quisimos un poco contar tus antecedentes, los que tienen que ver con la educación en general. Es larguísimo tu... No, no importa, currículum. Yo te diría, Edgardo, lo bueno es conversar de lo que tenemos entre manos, ¿no? Quiénes somos siempre se pone en juego con lo que decimos y hacemos, así que avancemos sobre lo que muy bien venías describiendo hace un ratito. Bueno, sí, Gabriel, un poco tratar, nosotros tratamos de que por ahí la gente que nos escucha o que nos lee tenga la mayor claridad posible de qué significa Aprender 2016, todo esto que comienza tan extraño en nuestro país, y nos pareció que tener tu opinión era una forma de aclarar un poco más este panorama, cómo estás viendo todo esto, digamos. Yo te lo agradezco, Eduardo, porque además es cierto lo que decís, o sea, muchos, yo te diría de un modo más general, transeúntes de a pie que no están involucrados con el tema de la educación, a veces no saben ni tienen por qué saber algunas cuestiones que están lo que sería por debajo, en el fondo, y que explican estas cuestiones que no son a veces tan simples y tan sencillas. Entonces, a ver, uno lee Operativo Aprender. Nadie puede estar en contra de eso, nadie puede de movida decir que algo está mal cuando se plantea la intención de que otros aprendan. Claro. El tema es poder ver, y esto sí es importante, que cualquier cosa que sucede, mucho más si se trata de una política pública, nunca es aislada, hay que mirarla en un contexto. Y vos lo explicabas quizás con meridiana claridad cuando hablabas de que no hay solo razones educativas, hay razones también ideológicas. ¿En qué sentido? En que cualquier propuesta de educación conlleva previamente o tiene por debajo una idea, un modo de entender cómo es la sociedad, cómo aprende el otro, cómo se enseña, que no solamente se enseña un número para que alguien aprenda matemáticas, sino también para que aprenda a convivir con los demás en una sociedad que requiere de la matemática para que seamos mejores personas, pero para que vivamos mejor entre nosotros, lo mismo que una poesía en lengua, y podría seguir. Lo que me parece importante decirte es que, yo quiero dejar claro, no solo no hay que oponerse, sino que la evaluación es muy importante. Claro. La evaluación es muy importante y es un componente clave, tanto en el marco, para esta señora que está escuchando, de la sala de 5 de su chico en nivel inicial, como en cuarto grado o en tercer año del secundario. El problema no es si las cosas son buenas o malas. Caer en que algo es bueno o malo, lo que nos ofrece es una trampa para dejar de pensar. Las cosas no son buenas y malas per se. En todo caso, la evaluación es importante. Lo que hay que entender es que esta propuesta y este Operativo Aprender, lo que tienen por debajo y están demostrando las políticas públicas puestas en juego ya, vamos casi para un año de una nueva gestión, uh-huh, a mi modo de entender, sí. Es que la evaluación aparece como la única manera de resolver los problemas de la educación. Y la evaluación es un componente más del proceso educativo, tan importante como los demás, como enseñar, como aprender, como los contenidos de la enseñanza. Lo importante es darnos cuenta que cuando la evaluación no es tal, sino que se reduce a un mero mecanismo de control, lo que suele ocurrir es que se pone a todo el batallón a trabajar en ese sentido. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo entiendo que evaluar es solamente armar un conjunto de preguntas estandarizadas que tienen que ver capaz concretamente cómo es el programa Aprender. Yo armo, y en este caso te digo, una prueba con 24 ítems para desarrollar en solo 60 minutos. Lo que hago es decirte, sin decirte, es responder en forma autómata, no pienses. A mí me interesa que respondas lo más rápido posible y que esa manera, la única fórmula que tiene es memorizar, disculpame el término, para vomitar, sin entender. Entonces, lo que quiero explicar es que cuando ocurre este tipo de procedimientos, la evaluación, que es muy importante, se reduce a control. Y más concretamente, si la propuesta de examen es estandarizada y lo que hoy se conoce como, digamos, como técnicas o instrumentos de opción múltiple o múltiple choice, lo que hace es que toda la escuela, los maestros y el Estado, con el aprender, lo que hace es una gran simulación, que es un entrenamiento para responder a este tipo de test. Claro. Que, en todo caso, yo me preguntaría, la escuela quizás es el sitio que tiene que poder plantearse la necesidad de aprender, no solamente a responder de forma automática, sino en todo caso a responder en la medida en que uno aprenda a preguntar y razonar. Claro. Entonces, lo que quiero decir, y te dejo ahí para que puedas intervenir, pero quería hacer esta introducción. Habla tranquilo, por favor. Lo que quería decirte es que me parece importante destacar que yo veo en este operativo Aprender una pata o una parte de un conjunto de estrategias y políticas educativas que hacen de la evaluación cierta obsesión. Entonces, lo que yo digo es, se descuida y se desconoce y se deja de hablar del proceso, o se habla de él, pero en términos, te diría, formales o simplemente estéticos, pero no en términos reales, se produce cierta asociación entre la evaluación y una obsesión resultadista. Claro. En donde lo que también hay que decir es que esto roza, y es primo hermano, de las lógicas mercantiles. Tal cual. De las lógicas de mercado que terminan midiendo la vida de las personas en términos del éxito y del fracaso. Entonces, claro, el éxito tiene que ver con tener y acumular, y ya no nos importa el ser y el estar. Entonces, las notas terminan siendo parecidas al dinero. Entonces, especulamos con las notas para ver quién tiene más y quién tiene menos, y nada importa los procesos de aprendizaje, solamente importan cómo llegamos a los resultados, y cuando llegamos a los resultados, la idea en todo caso es premiar con el oro, la plata y el bronce, de lo demás nadie se acuerda. Eso plantea un esquema vinculado a la competencia como un modo de convivencia, y en todo caso, sin decirlo, o aunque se lo diga y sea simplemente algo, como te decía, estético o superficial, se menciona la cooperación, pero el objetivo central tiene que ver con la competición. Tal cual. Gabriel, bueno, uno puede sospechar que, imagínate, con esto se trata de, según el planteo oficial, hacer una evaluación de la calidad educativa, ¿no? Y nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a algunas de las consignas que se plantean y decimos, uy, ¿qué se irá a decir? ¿Qué se irá a decir luego? Claro. de los resultados? Y vos, porque has estado en lugares claves dentro de lo que es la política nacional educativa, creo que conoces muy muy de primera mano lo que implica tener un preconcepto o una idea previa de una calidad educativa que solo se pueda pensar a partir de una evaluación. Eso es lo que nos preocupa mucho, digamos. Sí. ¿Qué va a pasar después de esto, no? Está buena tu pregunta, porque además también, además de yo trabajar como docente y educación, tuve la responsabilidad de trabajar como subsecretario en la gestión educativa hasta los últimos 3 años, hasta diciembre del año pasado. Y está buena tu pregunta porque me gustaría contestarte con una política de Estado, no simplemente con una crítica al aprender. Y se me ocurre, como primer respuesta, que en vez de poner toda la mejor voluntad y la inversión económica y el capital cultural y pedagógico en fortalecer y universalizar el programa Nuestra Escuela, que es un programa de formación permanente que hemos desarrollado los últimos 2 años y que ahora sigue existiendo pero relativamente ahorcado, disminuido y de alguna manera fragmentado y vaciado, sí, desde el Instituto Nacional de Formación Docente, me parece importante decirte que ese programa de formación permanente contemplaba fundamentalmente no solamente una evaluación que tiene que ver con un proceso de participación de la comunidad, y en esto, déjame que te diga, hay un primer diferencial, y es que no solamente con lo que yo estaba criticando, este operativo supone trabajar obsesiva y cotidianamente para este tipo de pruebas, sino que además lo que tenía ese programa en nuestra escuela con los encuentros situados institucionales y el protagonismo de todos los actores de la escuela participando, es que no se hablaba de aplicadores, es decir, un claro, aplicador externo al grupo de pibes con quien se trabaja para aplicar la prueba. Claro. No hay nada peor que separar a quien evalúa del evaluado, porque exacto, en todo caso supone legitimar elementos que están separados y que no tienen que estar pensados de manera integral. Entonces sí, eso justifica, y lo voy a explicar para quien entiende en términos de su hijo en la escuela, eso justifica entonces que un docente enseñe todo el año de una manera y cuando llega fin de año evalúe de otra. Entonces me parece que en este programa a nivel público y nacional se expresa esa disociación entre quien enseña y quien acompaña en el proceso a los chicos, y a la hora de evaluarlo hay un aplicador externo que nada tiene que ver con ellos, cosa que denuncian de manera importante todos los gremios a nivel nacional. Permitime que también te diga que acá hay un, y vos lo mencionaste, un activo, una activa participación de los docentes y las docentes de UTELPA, que es el sindicato docente, sí, adherido a la CETER a nivel nacional, que justamente está planteando, y me parece interesante que los que están escuchando y los docentes puedan acceder a las perspectivas de lo que UTELPA llama una evaluación democrática en la escuela, lo cual lo que UTELPA dice es, sí, queremos la evaluación, pero de carácter democrático, y también me parece importante que en este sentido pueda entenderse que el propio operativo Aprender está transgrediendo el artículo 98 de la propia Ley de Educación Nacional, digo, en un Estado de Derecho, y la ley que rige, la 26.206, es la última ley nacional, plantea claramente en ese artículo 98 que requiere de la participación de los miembros de la comunidad académica y de organizaciones gremiales en el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Entonces yo te decía que en este programa, nuestra escuela, que ha sido quizás, y me arriesgo a decir, inédito en términos de lo que sucedió hasta ese momento en cuanto al proyecto de capacitación. ¿Por qué? Porque además no fue un programa de formación docente de gobierno, sino de Estado. Estaba planeado para continuar, claro, luego de diciembre del año pasado, cuando se lo ideó. Ahora, me parece importante decir que en ese programa nacional de formación docente, antes de decir que las cosas salen mal, se plantean la conciencia de la dificultad, pero al mismo tiempo se planifica lo que es más importante, que es la formación situada de los docentes de manera universal, o sea, llegar a todos, en ese momento se planteó en el plano de 3 años, que sea gratuito y con la más alta calidad en términos de formación académica. Y ahí me permitime que te diga algo, porque vos hablaste muy acertadamente de la calidad. Cuando hay ciertas personas que hablan de la calidad, lo que hacen es separarla de la inclusión. Claro. Entonces, lo que allí opera es una concepción plenamente meritocrática y mercantilista, como yo explicaba, claro, antes, claro, de la calidad, porque la propia ley de educación que te acabo de mencionar, que es muy reciente en términos históricos, te diría de hace un ratito, por la historia que tenemos como argentinos, recién hace 10 años que es obligatorio para los chicos de la secundaria estar en la secundaria. Claro. Vos y yo, y muchos más, somos de la escuela secundaria selectiva. Tal cual. Por lo tanto, es un engaño, una trampa, en algunos que suelen, en todo caso, vociferar la calidad educativa sin pensar en la inclusión. Porque incluso las propias pruebas PISA no les interesa ni miden si los chicos están adentro o fuera de la escuela, claro, porque están evaluando en forma aislada a chicos de 15 años. Claro. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que acá claramente, por supuesto, el aprender es esencial, por lo tanto, implica también claramente una relación directa, como vos también decías, que puede aparecer rápidamente la idea de la competencia y la construcción de ranking, por más que salgan desde la perspectiva del gobierno educativo a decir que eso no les interesa, pero claramente todos los elementos se ordenan en torno a dos cuestiones. Por un lado, a esta lógica competitiva de la evaluación como medición y control, y no como una manera de comprender mejor lo que sucede para transformarlo. Eso es lo que planteaba y se trabajó en el marco del programa Nuestra Escuela. Sí, sí. Aparte, también hay otro programa que puedo hacerte llegar para que ustedes dispongan a nivel digital y por radio. Un programa que se llama IMESA, y también yo mismo me encargué de recorrer el y trabajar con directores, porque tenía que ver con un índice de mejoramiento de la escuela secundaria con una propuesta diametralmente opuesta a esta lógica de evaluación ligada a competencia, a la precisión, y mucho más vinculada a que cada escuela se mirara a sí mismo con información que le devuelve el Estado nacional y provincial, y a partir de su propia situación diagnóstico modificar en relación a las propias debilidades, y no entrar en una lista de competencia y ranking con las escuelas de Castex para ver cuáles son las primeras 20, claro, en todo caso aplaudir a las primeras 3, y las de la 4 a la 20 seguir de alguna manera sabiendo que están últimas, y por lo tanto lo que hace eso es reforzar las condiciones de desigualdad en vez de fortalecer las condiciones de posibilidad. No sé si me explico. Tal cual, es muy claro, totalmente. Y te agrego algo más, por lo tanto me parece importante y aquí acompañar el esfuerzo de los docentes y las docentes de UTELPA para poder conversar sobre esto, porque yo te decía que debajo de aprender hay dos cuestiones. Una es esta lógica de la obsesión resultadista muy asociada al mercado, ¿de acuerdo? Pero hay otro elemento que me parece importante, Edgardo, decírtelo. Es que lo que está por debajo también de esta lógica, de este operativo aprender, también podría entenderse como operativo reprender. Porque lo que está por debajo también es un contexto fuertemente punitivo. Totalmente de acuerdo, sí, sí. De sí, pensar sí. La nota como castigo o como premio, y no como una oportunidad de aprendizaje. Sí, entonces, sí, sí. Se cae en esta lógica que es muy sensible a todos los papás y las mamás, porque los papás y las mamás no son docentes, de que la única manera de aprender en la vida es con esta lógica binaria del castigo o el premio. Y yo tengo la responsabilidad como educador de decir que no es la única manera de aprender en la vida, el castigo o el premio, porque si solamente hay castigo y solamente hay premio, lo que está ausente en esa relación dual es la posibilidad de comprender en qué me equivoqué para hacer las cosas distintas. Claro. Dicho de otro modo, muchas veces el castigo lo que hace es que quien es castigado repita esa falta en ausencia de quien lo castiga. Tal cual. No lo digo yo, lo dijo Skinner, que fue un educador, el padre del conductismo en la mitad del siglo pasado en Estados Unidos, con sus libros. Lo que yo, porque capaz alguno está pensando que estoy inventando esto y estoy simplemente trayendo a la memoria viejos pedagogos. Nadie inventa nada, Edgardo. Tenemos que ser buenos recreadores de realidades, porque no hay invención, en todo caso hay recreación. Lo que yo quiero decirte es que debajo del aprender yo también observo un contexto fuertemente punitivo que no puedo desligar del castigo como única solución, de un sentido común punitivo, de la proliferación de una idea del otro como amenaza. Digo, hasta hace unos días, no podemos negar, la policía se excede y ha sido, digamos, feroz, represiva, y diría que es un acto de delincuencia lo que ha hecho con los chicos que pertenecen a la agrupación La Garganta Poderosa. Sí, sí, sí. Los han torturado simplemente por portación de rostro. Y eso hay que decirlo, porque hace 30 y pico de años que tenemos esta democracia que hay que sostener y construir, pero de este modo se debilita, desde que empezó esta última democracia, no se había impuesto este control de portación de rostro a través del pedido de DNI en la calle para que los chicos circulen. Sí, sí, sí, sí. No quería dejar pasar lo que decías, no te quería interrumpir, lo que decías con respecto a la cuestión punitiva, ¿no? Ahí estábamos viendo el protocolo de claro. Que se envió a los docentes, digamos, con fajas cerradas. Lo único que hay como una sensación, yo pensaba esto, ¿no? Faltaría un control policial para que realmente el docente no pueda intervenir con los chicos de ninguna manera, teniendo ningún contacto. La evaluación creo que son 2 días, un día se cierra la caja, se firma un acta. Bueno, pero por eso te digo que me parece importante estas cosas decirlas, porque esto se hace no solamente por convicción, en el caso de quienes lo llevan adelante, sino también por las lógicas de medición, porque las lógicas de medición no son solamente para la evaluación en la escuela, son también para ver cómo actuamos y proponemos en términos políticos. Entonces, si yo actúo en términos políticos, a veces más sujetos a la metodología de las encuestas que a la, al resultado de mis convicciones internas o mis convicciones como, como movimiento político, estamos complicados. Tal porque cual. Yo lo que digo es que esto que está sucediendo y esta lógica punitiva goza de un enorme consenso en buena parte de la sociedad. Es verdad. Entonces, por eso digo, quizás este operativo aprender también hay que verlo en el contexto de un operativo reprender. Cuando yo te digo esto que pasa con los pibes de la garganta poderosa, que me parece importante también en cualquier lugar y a través también de tu programa poder denunciarlo y apoyar a estos pibes que son justamente el sujeto clave de la escuela secundaria argentina, porque los pibes gorrita son aquellos a los que se les ha dado la bienvenida a la nueva escuela secundaria porque estuvieron expulsados o fueron convidados de piedra durante todo el siglo XX en su familia a la escuela secundaria. Entonces, en vez de estigmatizarlos como peligrosos, me parece que en todo caso hay que poder dimensionar que muchas veces están en peligro. En todo caso, la escuela es el ámbito clave para alojarlos y para mostrarles y acompañarlos que hay otra manera de poder estar en la sociedad para aquellos que siguen desconfiando de la escuela, de las normas y de las leyes, pero también para demostrarle a los adoradores del pasado, a los obsesivos resultadistas de la punición y de las dictaduras, que estos pibes son la Argentina profunda y que tenemos deudas como sociedad con ellos y con sus familias para que la escuela se entienda en el marco del derecho y no de la selección natural tipo darwinista, en donde solamente sobreviven los más aptos. Entonces, lo que yo quiero decirte, Edgardo, es que cuidado de que este operativo aprender no se convierta en el operativo reprender, en donde sea una continuidad de estas lógicas y políticas punitivas de control social que hacen, sin duda y de manera contundente, hacen adelgazar, o mejor dicho, sí, yo diría, hacen adelgazar a la democracia en vez de hacer que la democracia sea más democrática y se fortalezca, y están generando condiciones para que seamos ciudadanos de muy baja intensidad. Sí, mira, Gabriel, te agradezco infinitamente. Vos sabés que comentábamos durante la semana esto, que esto que sucede muchas veces en el contexto político de quienes hoy gobiernan el país, que a veces se vende como una cosa de improvisación, de azar, de que esto sí, de qué error que cometí, vuelvo para atrás, hago aquello. Y nosotros pensamos, viendo ciertas iniciativas bastante firmes, en que ninguna de las cosas que nos están sucediendo son casuales, ¿no? Y todos responden a un mismo modelo que cuando interviene en educación realmente se siente muy doloroso el asunto este. Estoy de acuerdo. Yo creo, bueno, es que es claro como lo estás explicando. Yo creo que sí. Por eso lo importante es, lo importante es, por un lado, mantener la calma. Yo siempre, a mí me gusta decir, me gusta mucho la metáfora deportiva, y es el que se enoja pierde. Por lo tanto, hay que mantener la calma. Es un gobierno democrático, elegido de manera legítima y votado por el pueblo. Por lo tanto, hay que recurrir a las instancias legales, a las instancias de la organización social democrática, que se organiza en forma democrática, tal cual. Hay que poder protestar y denunciar aquello que consideramos injusto o un abuso o que no tiene que ver con la ley o se la está incumpliendo. Y me parece que hay que construir conversaciones permanentes, oportunas. Hay que poder colegiarnos. Es fundamental aquí el rol de los gremios, en este caso docentes, y fundamentalmente de los espacios de conversación y debate entre colegas, no para caer, te vuelvo a decir, en la cuestión de, porque ahí se pierde el debate, qué está bien y qué está mal, sino para comprender que es importante evaluar, pero es importante evaluar para poder crecer mejor juntos. Es importante evaluar para que los chicos aprendan más y mejor, no para que se los califique y que los descalifique en una lógica de la competencia que termina simplemente reforzando las desigualdades que ya existen. Tal Entonces, cual. Me parece importante entender que la evaluación como punición lo que hace es, de alguna manera, contribuir a un modelo de disciplinamiento social que termina confirmándole a quien no puede la imposibilidad. Y entonces lo que hace esa etiqueta o ese estigma es reforzar el sentimiento bajísimo de autoestima tal cual, de no quien puede. Sí. termina creyéndose de que no puede tal cual. Únicamente por propia responsabilidad. Y allí hay una concepción fuerte de Estado, porque el que no puede y termina convenciendo que no puede porque él no sabe o no le da y, la cabeza, es la confirmación del fracaso no de ese chico, sino de la escuela y de los adultos como sociedad y de la democracia. Me parece que hay que entender que hay que convencernos de que ese chico tiene que darse cuenta que sí puede, que por supuesto se equivoca y del error aprendemos todos, pero justamente, mira, acá hay otra cosa también importante para decirte, Edgardo, el error no como fuente de castigo y sanción, sino como fuente de aprendizaje. Claro, porque totalmente. ¿Quién no se tropezó y tuvo que levantarse para aprender a hacer cada una de las cosas? ¿Qué presidente, qué intendente, qué científico, qué periodista afamado no aprendió de los propios errores? Tal cual. Entonces, me parece que, y yo te agradezco la posibilidad de que conversemos, porque me parece que los tiempos reales y televisivos en general son también muy funcionales a estas lógicas mercantiles del éxito, y vos con este programa, y por suerte muchos otros también, genera un espacio para poder pensar un poco más sin solamente tener que titular. Tal cual, Gabriel. Bueno, Gabriel, yo te invito a que sigamos con este canal de comunicación en adelante y por supuesto que estamos muy, muy agradecidos por la amabilidad que has tenido de atendernos y por ayudarnos a entender qué es lo que nos está pasando. Para mí es un placer y Edgardo, te mando un gran abrazo y a vos y a toda la audiencia y bueno, y sigo leyendo El Pampero y también escuchándolo. Bueno. Vamos a hacer lo posible por tenerte de visita por acá. Te adelanto. Buenísimo. Ya. Dale, cuando podamos arreglar, lo hacemos y nos encontramos. Dale. Bueno, listo. Un abrazo. Que andes muy bien. Gracias. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.